Thank you. Thank you. horario también ya para el ECB, bueno, lógicamente el próximo domingo a las 12 del mediodía, el centro de la siguiente semana, el sábado, el siguiente, a las 8 de la tarde, y la siguiente ya tiene horario. Thank you. Thank you. Suena francamente bien cuando lo pones.